Buenos días, Pepe, corresponsales y audiencia de Farco. Caso Melina Cruz, 8 años de calvario, 12 denuncias por violencia contra el empleado municipal y docente de periodismo Lucas Ezequiel Gripo, continúa suelto a pesar de que violó 3 veces la perimetral. Su abogado Juan Benítez cuenta lo sucedido. La última presentación de parte de la defensa fue que presentaron una nueva exhibición de prisión con fecha 12 de julio, la cual fue apelada. Y me ha comentado la señora Cruz que bueno, a su entender habría una mano negra atrás de todo esto, una ayuda de carácter judicial que no estoy en condiciones de asegurarlo. Tendría que ir estar ya detenido, porque es mucho riesgo para una persona que tiene una vida distinta, encerrada en su propio domicilio, con mucho temor, no solo por ella, sino por la nena, ¿no? Uno de los objetivos de las amenazas es la menor, es terrible. Es gravísimo porque esta persona atenta no solo contra su expareja, sino contra su hijita, que es hija del señor. Eso es lo que lastima y lo que no se entiende y lo que es muy difícil entender. Es una situación que hasta sacándome la investidura de abogado me cuesta entender cómo una persona atenta contra su propia hija. La sala de feria que tiene que entender o resolver por lo menos la apelación con rechazada de la exhibición de prisión. Eso es lo que estamos esperando en este momento. Esperemos que los jueces se hagan oído de todo este reclamo, que también ha sido también una presentación formal, como lo vuelvo a repetir, para nosotros está satisfecho el doble conforme, por lo tanto tendría que estar ya detenido. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.